Perdóname, mi Señor, reconozco que soy pecador, yo te ofendí, perdóname, perdóname, mi Señor, reconozco que soy pecador, yo te ofendí, perdóname, perdóname. Perdóname, ante ti reconozco mi falta. Perdóname, Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo quiero ver, Señor. Yo soy el ciego. Ten piedad de mí. Ten compasión, necesito tu luz, necesito ver, oh mi Señor, atiéndeme. Quiero ver con tus ojos de amor y a otro hacerle feliz, pero primero hazlo en mí. Dame tu amor, tu alegría y felicidad para poder dar y también hacer feliz. Ten misericordia.